amigos. Estáis escuchando Radio Clare de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Este es el programa, como os he dicho, El Tren de la Vida, que es un tren mágico en el que cualquier cosa es posible. Este tren está dirigido por un servidor, Pablo Fernández, y por un ayudante que tengo, que en realidad es el que manda y se llama Wilson. Como siempre, estamos en el andén de Radio Clare, esperando a que se suban al tren todos los invitados que tenemos hoy y luego pues nos subiremos nosotros y arrancaremos en cuanto podamos. Este es el programa número 20 de este año, el viaje número 20 de 2016. Y que será el 120 de la historia del Tren de la Vida. Bueno, vamos a ir subiendo al tren, que enseguida va a pitar su salida. En plena marcha, hemos iniciado el viaje, ya hemos cruzado el Rubicón y la suerte está echada. Hoy espero que disfrutéis con este viaje que os tenemos preparado Wilson y yo y que, a mi entender, no tiene desperdicio. Es divertido y hay un poco de todo, pero todo muy bueno. Me voy para el primer vagón a ver a quién ha puesto Wilson hoy. Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pero bueno, pero ¿qué es esto? Aquí ha habido alguna confusión, ha ocurrido algo. Esto es que es una misa, unos monjes cantando, veo aquí, pero ¿quién les ha subido al tren? Oye, que esto es un programa de rock, de jazz, de psicología si quieres, pero no es de religión ni cosas parecidas. Y este Wilson nos ha tomado el pelo, nos ha subido aquí a unos cuantos monjes, que, en fin, yo me voy rápido para el siguiente vagón a ver si tenemos más suerte y nos encontramos con el tren de la vida de verdad. Vamos para allá. ¡Atención, Estados Unidos, México, Europa y todo el mundo! ¡Aquí están para ustedes esos reyes del ritmo, esos meros leones de los blues, esos fabulosos Thunderbirds. Pues ahorita nos vamos a divertir y get down everybody. África, el Oriente, también los rusos, Austin, Dallas, Houston y L.A. hombre. Aquí estamos y ya nos vamos, los fabulosos Thunderbirds. Bueno. Esto sí que es el tren de la vida, rhythm and blues de primera, además con una presentación en castellano. Esto es un lujo, Bueno, pues nada menos que tenemos aquí a los fabulosos Thunderbirds, es decir, los fabulosos pájaros del trueno, o pájaros tronadores, o ruidosos. Un grupo de rhythm and blues yankee de Austin, Texas. Muy de la América profunda, Austin, Texas, de esos que han votado todos a Trump, pues de estos, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero también hacen el mejor rhythm and blues que se puede escuchar en esta ciudad, ¿no? Bien, ya habéis visto que han hecho una presentación en castellano, ya que yo les he dicho, oye, que estamos en España, a ver si os entienden algo. Bien, pero en toda su discografía casi nunca cantan en español, ¿eh? Pero este tema de presentación ya habéis visto, sí que lo hacen. Tenéis que pensar que Texas, el estado de Texas, hace 150 años pertenecía a México. Sí, hace 150 años nada más, o sea que luego se lo montaron los yanquis para quedarse con él, montaron una guerrita contra México y claro, ¿quién iba a ganar? Y se quedaron pues con Texas, en cuanto vieron que había mucho petróleo por allí y demás, ¿no? Bueno, a lo que vamos, aquí tenemos a los Fabulous Thunderbirds, fabulosos pájaros zumbones. Y para demostrar que son un grupo divertido, como habéis podido comprobar en el primer tema que han tocado, nos van a tocar el tema You and Nothing But Fine. Es decir, no soy nada, pero estoy bien. Oye, tú, no soy nada, pero estoy bien. Venga. Encantadores, los fabulosos Thunderbirds. Ya os he dicho que eran de Texas, y otro detalle que quiero que sepáis es conocer a alguno de los miembros, sobre todo al cantante King Wilson, que le pega bien también a la armónica, y ahí sobre todo al guitarrista Jimmy Vaughan. Sí, sí, el hermano mayor, del que fue gran famoso Stevie Ray Vaughan, un guitarrista de estos que nombraron en su día el sucesor de Jimi Hendrix y todo esto. Bueno, este es su hermano mayor. Entonces, los dos son muy buenos con la guitarra, pero tienen un estilo diferente. En fin, cualquier día traeremos aquí a los dos hermanos, a Jimmy y a Stevie, y que, bueno, a ver qué nos hacen con sus guitarras. Pero hoy seguimos con los fabulosos Thunderbirds, que cuando quieren, pues se acercan al sur. Por ejemplo, cuando tocan una balada que nos van a tocar ahora mismito, titulada Wasted Tears, es decir, lágrimas desperdiciadas. Pero que, oye, qué título más bonita, más bonito. Lágrimas desperdiciadas, ¿eh? Donde lloriquean un poco estilo Otis Redding, que no es poco. Venga, venga, lágrimas desperdiciadas. My wasted tears fall like rain, and my broken heart is in pain. She's been gone 2 weeks, seems like years since I've been crying these wasted tears. My wasted tears. She said goodbye, I said so long. I guess the fault is all my own. Just one phone call, knowing that you were near, might just dry up these wasted tears. My wasted tears. We've been together a long, long time. Everything seemed to be fine. Now she's gone and I'm to blame. Life goes on, I must say. Every day is payday, and I've got to pay and pay and pay. I've realized my worst fears. Now I'm drowning. Wasted tears, my wasted tears. We've been together a long, long time. Everything seemed to be fine. Now she's gone, she's gone, and I'm to blame. Now I'm crying. So life goes on, I must say. Every day is payday, and I've got to pay and pay and pay. I've realized my worst fears. Now I'm drowning, wasted tears, my wasted tears. My wasted tears. Bonita balada. Viste Tears, Lágrimas desperdiciadas. Pero me parece que bien, el soul no se os da tan bien como el rhythm and blues, Habéis hecho una balada estilo Otis Redding, pero para mí que no os ha quedado del todo bien. No me mires así, King Grissom, porque es verdad. Está bien la balada, pero no baja vuestra calidad. En fin, vamos a ver qué nos podéis hacer algo. Mira, en el año 1996 sacasteis un disco que tenía un tema que me gustaría tocar con vosotros, Si es que me deja tocar el batería, que ya que está aquí igual me deja. Porque es un tema con un estilo funky rock que me encanta. Ya sabéis los que me conocen que entre el rock y el jazz, pero lo que más me gusta es el funky rock y el funky jazz. Es decir, el rock y el jazz con ese ritmillo de funky, ¿no? Bien, el tema se titula Too Many Irons in the Fire, es decir, demasiado pesos en el fuego. No sé a qué os referís, pero sí que sé que me gustaría tocar la batería. Bueno, me dejáis, mira, voy allí, me siento a la batería y empiezo. Y yo empiezo y luego vosotros os acopláis, ¿vale? Venga. We'll be right back. ¡Wow! Menos mal, menos mal. Bueno, ya llegó después de tocar la batería, que me han dejado estos, me han hecho un hombre, porque como me gusta tocar este funky rhythm and blues con estos tíos que tocan tan bien. Bueno, una gozada. Bueno, ya sé que le dais también al tesmes. El tesmes es ese ritmo que hay entre donde van a poner la frontera ahora, entre México y Estados Unidos. No, la frontera está puesta, donde Trump va a poner el gran muro y, en fin, no sé si entonces los ritmos tesmes van a ir de un lado a otro como hacen ahora, ¿no? Bien, sea lo que sea, sé que tenéis una balada tesmes muy, muy, muy, muy agradable que se titula Matilda. Matilda, yo no sé quién es Matilda, ¿eh? ¿Que es alguna novia vuestra de alguno de vosotros? Se ríe, no me lo quieren decir. Bueno, vale, no me lo queréis decir, pero tocar Matilda, venga, tocar Matilda, a ver qué tal. Your love for me will always be here to stay so tenderly until I cry for you. Yes, no matter what you do, until I cry. Vaya, vaya solo de guitarra que ha hecho Jimmy Vaughan. Bueno, en fin, este hace como George Harrison, ¿eh? Cuatro notas, copiando la melodía, tocándola con la guitarra. Desde luego, no se ha esmerado nada. Yo no sé por qué tiene fama este tío. ¿Y por qué cogió tanta fama el hermano? Porque el hermano sí que tocaba de verdad, pero este aquí está haciendo el vago. A ver si en el siguiente tema no es así. En fin. Nos vamos a despedir ya de los fabulosos Thunderbirds, este grupo de Austin, Texas, pues que se tienen que volver para allá, ¿eh? No vaya a ser que para cuando quieran volver no les deje tran o vete a saber, ¿no? Bien, y se van a despedir con esa especie de rhythm and blues bailongo y divertido, marca de la casa, que lo hacen fenomenal para divertirnos y pasar un rato genial. Así, cuando nos llame algún oyente de Radio Clash, quiero que nos felicite porque se lo pasan bien oyendo Radio Clash, este programa y algún que otro. O casi todos los programas, o todos los programas de Radio Clash son interesantes, cada uno con sus características. Bien, aquí lo que va a sonar ahora es este Rhythm and Blues, como os he dicho, de los fabulosos Thunderbirds, y prepararos que es otro de sus joyas. Venga, cuando queráis. Estás en El Tren de la Vida, un programa de Radio Clash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Bien, ahora vamos a dejar el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por los fabulosos Thunderbirds. Y nos vamos, pues como siempre, como en todos los viajes, al vagón central, el de psicología, que tiene un cartel en la portada que suele variar. A veces pone Nadie sabe más que todos juntos. A veces hemos puesto otro cartel que dice El todo es más que la suma de las partes. Y hoy hay uno que me gusta bastante, que dice El mapa no es el territorio. ¿Qué querrá decir esto? El mapa no es el territorio. Pues bueno, el que no lo entienda ya se lo explicaré otro día, porque tenemos que pasar a atender a quien tenemos hoy por aquí. Vamos, espera que empiece el pianista a tocar y nos meta un poco en ambiente. Eso me gusta. Muy bien, muy bien. A mí me da estos acordes y ya me pongo... Se me cruza ya los cables de la cabeza y me pongo de psicólogo. No lo puedo evitar. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un amiguete, que ya estuvo, un tal José, que ya estuvo aquí en el último viaje y que nos preguntaba cómo tomar la mejor decisión cuando tenemos varias opciones. Y bueno, parece ser que él tiene ahora mismo dos opciones y no sabe qué decisión tomar. Tiene un trabajo que le gusta bastante, pero le han ofrecido otro que está bastante bien y no sabe qué hacer. Entonces, en el anterior viaje, ya os dije, tanto a José como a los oyentes, que era necesario primero conocer cuáles eran vuestras necesidades y vuestros valores. Incluso lo dejamos ahí. Es decir, coger un papel y decir, ¿cuáles son mis necesidades en la actualidad? ¿Cuáles? Y hacer una jerarquía de ellas. ¿Y cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que yo valoro de verdad? ¿Por qué es importante saber las necesidades y los valores? Pues para cuando luego elijas una de las dos opciones, no se choque con alguna necesidad que tengas o con algo que valoras tú mucho. Es decir, si tú valoras mucho, por ejemplo, la amistad, y en este trabajo que tienes ahora tienes buenos amigos, pues resulta que si te vas, pues igual les pierdes. Entonces, son cosas que tienes que valorar. Entonces, bueno, como José ya tiene su lista hecha y jerarquizada tanto de sus necesidades como de sus valores, ahora vamos a decirle a él y a los oyentes lo que os prometí. ¿Qué hay que hacer a partir de eso para elegir bien? Bueno, entonces tenéis que tener una hoja por cada opción. José tiene dos opciones, pues dos hojas. Escribe en una hoja, quedarme en el trabajo que tengo, en la otra, irme al otro trabajo. Y los oyentes, pues hacer una hoja, escribir cada opción en una hoja. Si tenéis dos o tres, pues tres hojas. Bien, y las tenéis que poner en distintas sillas. Si estáis en un sitio que hay sillas, pues ponéis una hoja en un sitio, la otra en otro, la otra en otro. Aquí, por ejemplo, en el estudio de Radio Class hay varias sillas y José ha elegido una para una opción y otra para otra. Bien, ahora te tienes que sentar en una de las opciones, en una silla, y coges la hoja, la lees y piensa un poco en ella. En tu caso es quedarse en este trabajo que tienes. Bueno, ahora te tienes que hacer las siguientes preguntas. ¿Es posible seguir en ese trabajo? Es decir, no te van a echar ni nada. Es posible. O sea, si es decisión tuya, que te vayas. Bueno, ¿es posible? Esa pregunta te la tienes que hacer. Porque no siempre una opción es posible. En tu caso, sí. Igual nos está oyendo alguien que dice, la verdad, a mí me gustaría ligar con Beyoncé, pero ¿es posible? No. Bueno, entonces, otras preguntas. ¿Qué ganarías y qué perderías si te mantienes en esa? Estamos trabajando la opción de quedarte, la primera que has elegido. Estás sentado con esa hoja. Luego ya pasarás a la otra. ¿Qué ganarás y qué perderás si te mantienes ahí? Bien, el mantenerte ahí es coherente con las necesidades que tienes ahora y con los deseos. Esa es otra pregunta. Otra pregunta es, ¿es lógico y conveniente que tomes esa opción, la de quedarte? ¿Es lógico y conveniente? Y otra pregunta muy interesante, dice, ¿esa opción, la de quedarte, la tomaría, la elegiría un padre ideal, un tío que siempre hace lo adecuado, lo sensato, lo mejor? ¿Elegiría esta? Bueno, y ahora quiero que imagines cómo te sentirías si te quedas ahí y te quedes con esa sensación. Bien, y ahora te vas a poner en la otra silla y tienes que hacerte las mismas preguntas, pero en la opción de irte. Tienes que hacerte la pregunta si es posible, qué ganarás y qué perderás si te vas, si el irte es coherente con tus necesidades y con tus valores, si es lógico y conveniente que te vayas, y por último, si esa opción la elegiría una persona que siempre hace lo adecuado, lo más sensato y lo ideal. Además, imagínate cómo sería tu vida en esa segunda opción. Bien, cuando hagas eso, quiero que luego te separes de las dos sillas, las observes y en un minuto así te tienes que decidir. A partir de las sensaciones y de las respuestas que has tenido, coges y ya te decides. Y muy importante, te despides de la otra opción, la que no has tomado. Bien, como esto va a José le va a llevar un tiempito a hacerlo bien, nosotros nos vamos a ir a los siguientes vagones musicales y cuando se acabe el viaje yo volveré al vagón de psicología para ayudarle un poco si tiene alguna duda. Y los que estáis en casa, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Una hoja para cada opción, trabajáis cada opción y luego os decidís. Bien, vamos al siguiente vagón ya. A ver qué nos ha traído Wilson, que siempre acierta. Vamos para allá. There's so many people walking around today, distressed and everything, but I'm doing just what to do. But I think, and I'm telling you what I think. What's that? Well, I think if you can sing, shout, play, go dancing, or even go to the movie, it may help you get rid of them feelings. Now take me. You want to take me? Whenever I have a problem, you know what I do? What do you do? I laugh, ya. Try it sometime. Vaya, vaya, vaya, esto sí que es una sorpresa. Ni aunque dejara que los oyentes y los que están aquí nos dijeran mil nombres, ni uno acertaría quién está tocando este tema. No podéis hacer ni idea. Ni idea. Aunque digáis, ya te digo, 10.000 nombres, imposible. Así que ya, como rendís de antemano, os voy a decir quién es. Bueno, pues ¿sabéis quién es? Nada menos que Augusto Algueró y su orquesta. Sí, sí, el marido nada menos que de Carmen Sevilla y autor de decenas de éxitos de la canción del pop español. Acordaros de La chica Yeye de Conchita Velasco, de Tómbola de Marisol, Penélope de Serrat, Noelia de Nino Bravo y así hasta cientos, ¿no? Pues eran obra de Augusto Algueró, el que está dirigiendo a esta orquesta. Bueno, ya veo que no salí de vuestras estupefactos, ¿no? Bueno, pues a mí me ha pasado igual. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues ya veis, en el año 1971, Augusto Alguero pues sacó un disco que, en el que se quería introducir en Estados Unidos y ganar pasta gansa. No sé si lo logró, no lo creo, pero sí que aquí, con lo que os he dicho antes, aquí era un número uno, ¿eh? O sea, que haber hecho La chica Gigi de Conchita Velasco, ya sabéis cuál es, ¿no? Tómbola, de Marisol, la vida es una tómbola. Conchita Velasco, ¿cómo era? Yo soy una chica, yeye, bueno, pues eso. Serrat, Penélope y Nino Bravo, Noelia, Noel. Bueno, pues todo esto lo hacía Augusto Alguero. Con eso ganó para aquellas ovejas que luego cuidaba Carmen Sevilla en aquella finca, ¿no? Bueno, en fin. Y del pop español nos vamos al francés, o mejor dicho, al belga. Pues en el siguiente vagón tenemos a un tío rubio de Bélgica que en su día tuvo cierto éxito con un tema que nos va a cantar y que luego os diré de qué va. Mía, tenemos aquí a un tal Plastic Beltrán, un belga que en el año 77 tuvo bastante éxito con este Sa plan pour moi, un buen plan para mí, y que, sorpresa, sorpresa, este es el tema que suena en una película bastante reciente titulada El lobo de Wall Street, donde Leonardo DiCaprio se monta unas juergas de cuidado mientras suena esto. Es un buen plan para mí. Drogas, chicas, la madre, bueno, en fin. Sa plan pour moi. Los que no os habéis dado cuenta, recordad esta película, que es una película 10, El lobo de Wall Street, y recordad esto. Pues sí, sí, esto es lo que suena en esa película, cuando están en un barco, en una fiesta de esas que dan envidia, ¿no? Habían ganado tanto dinero con las bolsas, los negocios, que el tío monta una fiesta y sale esto. Una película 10, El lobo de Wall Street, os la recomiendo, pero vamos, a ciegas. Y si no dieron a Leonardo DiCaprio el Oscar por aquella película, fue lo más injusto que yo he visto. Porque hace un papel increíble. Bueno, pues ya que está aquí Plastic Beltrán, yo le he pedido que nos toque otro tema, pero con ambiente reggae, que es el que a mí más me gustó. Yo en su día había escuchado el otro tema y este otro que también se titula Jeffrey and Plan. Es decir, yo hago un plan, este siempre está haciendo planes. Parece que es en lo que le gusta, hacer planes para los demás, para uno mismo y tal. Y bueno, curiosamente os diré que este tipo, Plastic Bertrand, pues representó a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión en el año 1987. Fijaros, cuando todavía ir a Eurovisión pues tenía cierto mérito. Ahora yo no sé, igual es mejor no ir. Pero bueno, señor Plastic Bertrand, venga al reggae francés o belga. Je gonfle ma turbine, je lui passe la crème dans le dos. Il se passe des choses dans mon maillot. Pour ne pas faire tout blanc, je me suicirai en partant. Je lui chante Mexico, qu'est-ce que t'es beau Plastic Mariano. Je fais un plan, surtout crois pas que je te mens. Je fais un plan. Je suis le plus beau, je suis le plus fou, le plus grand. Je l'invite au resto, petite cravate, banale, réglo. Pas question de tomber la veste, pour un tombeur c'est le premier test. Vous habitez chez vos parents, et quand ça marche les enfants, tu fais miaou, minet, minette. C'est dans la poche in the pocket. Je fais un plan, surtout crois pas que je te mens. Je fais un plan, je suis le plus beau, je suis le plus fou, le plus grand. Je raccompagne, tu fais le coup de la panne. Chacun a sa combine pour se planter les copines. Mais c'est quand même pas facile de jouer les buffalo bill quand on n'a qu'une mobilette. Ouais, ouais. Je fais un plan, surtout crois pas que je te mens. Je fais un plan, je suis le plus beau, la plus fou, la plus grand. Je fais un plan, surtout crois pas que je te mens. Je fais un plan, je suis la plus beau, je suis la plus fou, la plus. Este es un buen plan para mí. Canta por aquí Plastic Bertrand. Bueno, y ahora nos vamos al siguiente vagón, donde vamos a subir de nivel, de categoría, de todo. Resulta que Wilson me ha traído aquí a un cantautor yankee de Illinois, pero que de estos que se fueron a California a buscar suerte y la encontró. Se mezcló con la gente adecuada, los Eagles, aquellos de Hotel California, los músicos estos de Los Ángeles que también tocan, y bueno, pues por eso sus discos pues se encontraban en los montones de o bien del country rock o bien del AOR, del rock orientado a los adultos. El tipo, cantautor, que me hace gracia, cantautor. Bueno, casi todos son cantautores, pero solo se llama, un cantante de rock, yo qué sé, cualquiera, el que hace las canciones de U2, son cantautores, ¿no? Pero bueno, se suele decir que es cantautor, típico tío con una guitarrita, en fin. Se llama Dan Fogelberg, y os aseguro que, mira, es nos va a cantar una canción que es de lo mejor que yo he oído en toda mi vida, ¿eh? Mira que he oído cosas. Además tiene pinta, está aquí, tiene una pinta muy buena, de buen chico, con este pelo lacio, parece Jesucristo, y está siempre educadito y tal, y además romántico. Bueno, la canción que nos va a tocar se titula There's a place in the world for a gamble. Es decir, hay un lugar en el mundo para un jugador. ¿Un jugador de qué? ¿De qué? Bueno, os dejo con Dan Fogelberg y os aseguro que prepararos que vais a oír una canción maravillosa. Set it free. Bien, ¿exageraba o no exageraba decir que era una maravilla, una maravillosa canción? De esas que a uno le hacen aficionado al rock o aficionado a la buena música, no sé. Y que el rock, como dice Wilson siempre exagera un poco, dice, es de estas canciones que coloca al rock por encima de las demás músicas. Bueno, en fin, pues muchas veces tiene razón. Ya sé que hay gente que dice, bueno, en fin, no, bien, pero para los rockeros ya sabéis que somos un poco especiales. Bien, nos vamos a ir al último vagón, el de jazz, y tenemos aquí a un tipo que no ha hecho jazz, sino rock sinfónico toda su vida. ¿Quién es? Pues nada menos que el señor Rick Wakeman. Rick, se escribe Rick Wakeman. Teclista famoso que estuvo en el grupo Yes, uno de los más famosos de los que hicieron rock sinfónico, junto a Emerson, Lake and Palmer, King Crimson y demás, ¿no? Bueno, pues Rick Wakeman, a lo largo de su carrera, pues ha sacado discos en solitario también, y uno de ellos, creo que fue el primero, se titula Las seis esposas de Enrique VIII. No Enrique el del bar... El del bar de que está ahí cerca del ayuntamiento. No. Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que se casó con seis, además de todas las amantes, claro. Bien, pues el disco este de Rick Wakeman tenía seis temas, cada uno dedicado a una de sus esposas. El primer tema estaba dedicado a la hija de los reyes católicos, que fue su primera esposa. No sé si se llamaba Catalina o algo así. Y el segundo, que es el que nos interesa, no por el personaje, sino por la música, es Anna of Cleves, es decir, Ana Bolena. No sé por qué se titula Anna of Cleves, porque en realidad hace referencia a Ana Bolena, que es la segunda esposa de Enrique VIII. Bueno, y esta acabó pues muy mal, igual que la española. Acabaron presas allí en la fortaleza aquella que tienen en Londres y muriéndose, ¿no? Bueno, además a esta Ana Bolena la cortó la cabeza por falsa y por mala, ¿no? Bueno, es una historia truculenta. Cuando hay una película por ahí que se titula Las hermanas Bolena, pues os la recomiendo, que os explica muy bien lo que ocurrió. Pues bien, el tema dedicado a esta lagartona, como diría mi madre, una lagartona, ya que no paró hasta que conseguir que se divorciara, bueno, se divorciara o se separara Enrique VIII para casarse con ella, ¿no? Es un tema que se acerca totalmente al jazz rock y es un temazo a toda pastilla. Con él nos vamos a despedir. No es jazz, pero como si lo fuera. Venga, Rick Wakeman, cuando quieras, y apabullar, venga. Thank you. Muy bien, muy bien. Están lanzadísimos, lanzadísimos tocando, ¿eh? Bien, con la música de Rick Women se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clare de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También lo podéis coger en internet, en Radio Clare. Vais a los podcasts, buscáis El Tren de la Vida y allí lo podéis escuchar o descargar. Acompañado Pablo Fernández y su ayudante Wilson. Ya que no da tiempo, porque estos me parece que están lanzadísimos y no van a parar así como así, quiero saludar a todos los seguidores del Tren de la Vida, a los que hay en Barcelona, en Burgos, en Medina de Pomar, que es un pueblo de Burgos, en San Sebastián, en Irún, en Madrid, en Zaragoza, en México, como no, en Valladolid, en las Islas Canarias, el panadero de la Matanza de Acentejo, que está haciendo pan con anís, qué bueno, ¿eh? Tengo ganas de ir por allí para probarlo, otra vez. Bien, Argentina, Bolivia, incluso en Bolivia, y en Estados Unidos, cómo no. Bien, estos parece que quieren acabar, no sé, tanto órgano, vamos a ver qué hacen. Arrancan otra vez. Están disfrutando.